Ok, vamos a partir entonces. Reunión del día domingo 27 de febrero. Vamos a mencionar, o sea, obviamente, bienvenidos todos los que están presentes. Gracias por estar acá. Vamos a decir que hay aproximadamente en la sala unas 18 personas. Obviamente se van a sumar otras cuantas más adelante. Bueno, gente de Valparaíso, de Santiago, de Punta Arenas y de otras partes también de Chile. De la Araucanía. Araucanía, Haspol. ¿Qué pasa con Juan Daniel? ¿Has tenido contacto con él, Haspol, antes de empezar la pauta, la reunión? ¿Con quién, perdón? Con Juan Daniel, que él es el coordinador de allá. Te recomiendo que te contactes con él para que puedan apoyarse. Bueno, yo me voy a contactar con él. Bueno, también le damos la bienvenida o saludamos a amigos de Perú, Paraguay y bueno, déjenme ver qué otro. Perú y Paraguay son las personas que están aquí presentes. Ya, empecemos entonces con la pauta. Veamos, los temas que tenemos que tratar hoy en día son, o sea, de lleno y básicamente día Z. Nos quedan aproximadamente 2 semanas, más o menos, a ver. Claro, más o menos un poco más de 2 semanas. Y bueno, estamos contra el tiempo, contra el reloj. Vamos a tener que apurarnos con esto, la organización. Y vamos a partir con los anuncios y noticias. Me faltó agregar una cosita a la pauta, lo vamos a agregar ahora mismo. Pero bueno. A ver, lo primero que tenemos que mencionar es recordarles que por favor apoyen el primer proceso de promoción del Día Z, que es la publicidad tipo teaser o pre-promoción del Día Z, apoyando las instancias de el avatar o logo en la foto de perfil Facebook, Messenger y en otras redes sociales. En Santiago, como podrán ver, se está ocupando una imagen unificada, por decirlo de alguna forma. La idea es que también las regiones lo hagan. Acuérdense que sin unión no hay cambio y de esa manera pido por favor que cambien su foto perfil de Facebook, Messenger y otras partes de redes sociales. Difundamos y promocionemos el Día Z en Twitter, Bligo, Messenger y Facebook y todo lo que Facebook, posee, todo lo que quieres. todo lo que pueda, Todo lo que servir pueda. en redes sociales. Disculpen, ¿alguien quiere hablar? Sí, ¿cuál sería la imagen? Está dentro del documento. Mira, hay un grupo creado en Facebook donde se postean y publican la mayoría de los de estas iniciativas. La imagen, logotipo, tipo logo está en este grupo. Sebastián, no sé si tú podrías mandarle el link para que lo puedan ver. Sí, una cosita pequeña antes de homologar en el fondo todo el tema. Lo que pasa es que se está creando la imagen final del día Z y estamos esperando eso para yo poder enviarle a todos los coordinadores y a todas las personas el final. No sé si me explico, cosas que lo puedan personalizar en el día y la hora de la reunión que van a realizar en cada región. Entonces, estoy esperando solamente eso para podérselos enviar. Y eso sería por el momento. No sé si es eso lo que necesitas. Sí, ¿cómo es que se llama el avatar? El avatar de foto perfil, el link para que lo puedan ver. Ahora, si son de regiones, de otras partes de Chile, de regiones, en ese caso tienen que contactarse con el coordinador a cargo y ver qué imagen van a utilizar para promocionar el Día Z, en caso de que lo haya en su región. Y de lo contrario, pueden utilizar una imagen promocional universal. Pero bueno, la idea es que sea algo más bien unificado para tener una coherencia formal, digamos, como para pa estar bien alineados y mostrar mayor fuerza. Ya, sigamos Tengo entonces. una pregunta. Dale, Haspol. El movimiento del día 13 o 12 de marzo, ¿de en qué lugar va a ser la junta? 12 y 13 de marzo. En Santiago tenemos Centro Arte Alameda, ya visto, y el día 13 vamos a hacer algo más al aire libre, algo más relajado, un momento de esparcimiento para poder conocernos mejor. Seguramente va a tomar la forma de reunión tipo asado o convivencia en algún parque. El día 12 va a ser el plato fuerte de estos días Z. Y van a haber bandas invitadas. Bueno, pero eso lo vamos a tratar más adelante en la pauta. Cada coordinador va a decir entonces cuál es la programación y organización respecto a este evento. Yo te voy a pasar, Haspol, más rato el contacto de Juan Daniel para que se puedan reunir y hacer algo allá. Sería interesante que pudieran realizar algo, quizás no tan masivo, pero sí hacer presencia allá en la Araucanía. Por lo menos a mí me gustaría que todos los capítulos que tengan un coordinador a cargo hicieran algo allá. Ya, sigamos entonces. Yo más rato, a lo que termine la reunión, vamos a conversar con los nuevos activistas y vamos a conversar también ese tipo de cosas. Te paso la información en el correo de él. Ya, sigamos. Ya, entonces lo primero es la imagen prediseñada para promocionar el día Z 2011. Porfa, háganlo. La otra vez tuve una reunión acá en Santiago. Víctor me dijo que él había apostado prácticamente a utilizar el avatar porque no nos conocía y eso es algo muy común. El tema de la confianza, acuérdense que si están acá es por algo y hay temas en común que son importantes. No hay que tener miedo a participar de esto en grupo. Por favor, yo les pido que apoyen estas iniciativas. Y lo otro es la firma de promoción CIDEI. Las personas que están constantemente publicando mensajes relacionados a la economía basada en recursos, Proyecto Venus, Movimiento Zeitgeist y otras como de tecnología y ciencia. Por favor, pongan una firma prediseñada. Pueden modificarla si quieren, pero sería importante que estuviera contemplada esta información. Por lo menos mencionar día Z o CIDEI 2011, 12 y 13 de marzo. Luego, una frase que podría ser la transición comienza y seguido de esto www.zeitgeist.cl. Esto corresponde al proyecto teaser o promoción pre-promoción para el día Z. Por favor, háganlo esto. Es súper importante que hagamos algo de ruido en redes sociales. Y bueno, esas son las dos medidas más urgentes para poder seguir con esta pre-promoción. Esto se va a acabar luego, vamos a empezar ya con la promoción fuerte, que tiene que ver con la entrega de flyers, algunas afiches por ahí quizás. Y bueno, tratar de abarcar también los medios de comunicación un poco más masivos. Nos queda muy poco tiempo, tenemos que movernos rápido. Y bueno, sigamos entonces. También otra idea que es muy interesante, pero me he dado cuenta que no funciona mucho por el mismo tema que toqué de la confianza y un poco el compromiso, son los anuncios andantes en automóviles. Hay una forma de escribir un mensaje en la parte trasera del auto con yeso fino, que se quita fácilmente con agua. Entonces la idea es poner la misma firma, pero en el auto. Las personas que tengan auto propio pueden optar por esta forma de promoción. Un auto lo pueden ver miles de personas, así que bueno, eso lo dejo ahí para por si se animan a hacer este tipo de promoción. Alguien puso ahí entrega de medios DVD Movie Addendum CTM en curso, ya, pero eso no corresponde a ese punto. Kitian, no sé quién es. De todas formas, lo dejamos ahí. A ver, hay un problema con esto. Déjeme pensar. Ah, ok. Videos YouTube. Videos promocionales YouTube. Déjeme agregarlo, que eso está en la pauta del grupo Facebook, pero no está acá. Alguien que lo agregue, por favor. Seguidito donde puso Kitian eso. Kitian. Me imagino que es Cristian, no sé. Alguien que lo ponga, videos YouTube. ¿De qué se trata esto? Hacer videos promocionales. Las personas que tengan capítulos conformados en su región. Por favor. El equipo de medios o las personas encargadas de videos de material audiovisual de promoción. La idea es hacer videos promocionando el día Z de la región o de Chile, como quieran. ¿Alguna pregunta, duda? Dejo micrófono abierto entonces. Chica, yo dejé acá abajo mi correo para los que no tengan el avatar, sebastian@sideguys.cl, me pueden escribir y les envío si quieren el JPG o el PSD para que lo puedan modificar o agregar cosas o personalizar según la región, no hay problema, se los puedo enviar. Ok, Kitian, ¿a qué te refieres con la entrega de medios DVD de Movie Addendum Setema en curso? Ah, ya. Ok, Cristian Díaz, ¿no puedes hablar? ¿Qué te pasa? ¿Tienes problemas con el micrófono? Bueno, pero de todas formas eso va en el tema de la organización del mismo evento. Estamos viendo lo primero que es la promoción. Después vamos a tocar ese punto, Cristian. Ok, veamos qué sigue ahora. Ya. Ah, ahí estaba la firma. Ahí estaba la firma. Se me había perdido. Reportes CIDE y capítulos regionales. Vamos a pasar al tiro los reportes. Si hay coordinadores presentes, por favor, dejo mi micrófono abierto para que podamos hacer los reportes de cada organización para el día Z. Lo primero es la locación, si ya se consiguieron alguna locación. Sebastián Contreras, si está ahí presente, por favor. Hola, hola, saludos a todos. Bueno, por lo menos nosotros tenemos una locación en este minuto que la tenemos que confirmar, pero ya está prácticamente listo. Con Orlando aquí de Valparaíso, tenemos el lugar que es una sede. Ya, ok. Esto vendría siendo el día 19. ¿Lo van a organizar el día 19 o está la posibilidad aún de que lo hagan el 12 o el 13? Mira, por lo menos nosotros tenemos pensado el día 19, a pesar de todo. Aquí me dicen Ángelo, no Orlando. El día 13 aquí tenemos una tocata que nos invitaron para hacer una exposición del movimiento. Entonces nosotros tendríamos al fin y al cabo el día 12 para ir a Santiago y acompañarlo allá en el evento. Y el día 13 nos estaríamos volviendo al tiro para luego el día 19 tener el día Z aquí en Valparaíso. Ah, excelente. O sea, podría estar la posibilidad de que hagan algo ya el día 13. Sería bueno eso, o sea, porque sabes que en ese día llega mucha gente. Hay mucha gente al Valparaíso que son miembros del movimiento, se unen. No sé cómo lo ves tú eso, qué decisión van a tomar finalmente o lo van a conversar aún. Bueno, yo por lo menos pensaba de que podríamos tener alguna reunión entre nosotros para coordinar con ustedes a ver si es que vamos realmente, si es que les gustaría la iniciativa. Yo por lo menos hasta el minuto estoy en cierta duda, a pesar de todo. Sobre todo por el cuento de que el día 13 va a estar esta exposición a la cual nos invitaron. Ok, entonces bueno, trata de verlo, me das la respuesta definitiva dentro de esta semana, ¿te parece? Para que nos organicemos y podamos entonces subirlo a la página web que va a estar lista seguramente esta semana también. Exacto. Mira, por lo menos lo del día 19 ya lo tenemos como más o menos organizado, que serían estos videos que van a ser al fin y al cabo una exposición de la guía A y de qué no somos, para al fin y al cabo poder dar una compilación, una recopilación a la gente que llega y también para tener nuevos activistas quizás aquí en Valparaíso, cosa que falta mucho. Ok. Bueno, ¿tienes otra cosa que reportar o comentar, Seba? ¿Quizás ha hecho quizás alguna actividad allá en Valparaíso? Exacto, mira, ahora voy a prácticamente realmente comenzar el reporte. La otra vez tuvimos nuestra reunión presencial, en donde abarcamos los temas sobre lo que habíamos conversado anteriormente sobre la comunidad autosustentable. Ahora ya comenzamos como empezar a recolectar semillas para tener que. Eso va independiente de todo esto, va más que todo en cuanto al equipo de terreno, que trata para empezar a recolectar, empezar a tener cultivos, pero cultivos nada más que personales en casa, que serían en el macetero y todo ello. Que eso después los vamos a estar publicando en el sitio web para entregar especies de tutoriales a la gente para que pueda aprender algunas formas autosustentables para independizarse en cierta forma del sistema monetario y todo lo que son supermercados. Las otras cosas que hicimos fue crear aquí por lo menos, o sea, tener una nueva reunión para que nosotros vayamos a hacer una recopilación de rango de precios en cuanto a terreno y todas esas cosas. Que lógicamente esto lo vamos a exponer como proyecto en el día Z de aquí de Valparaíso para que en cierta oportunidad o quizás alguien pueda aportar con algún terreno o que pueda aportar con ideas también al mismo proyecto en sí. Por otra parte, creamos un equipo nuevo aquí en Valparaíso, el cual se llama el equipo de activismo, en donde estaría el organizador Matías. Aquí estuvimos ya planteando nuevas actividades, donde estaría una exposición de documental en una casa ocupa aquí de Valparaíso, que queda aquí cerca de mi casa y cerca de la Plaza Victoria, llamada la Casa Tiago, que eso lo tenemos puesto para el domingo 20 de marzo. Por otra parte, estamos viendo el tema de hacer esta campaña de activismo que se llama Dinero Habla, para hacerlo aquí también, y otras cosas que serían especies de protestas culturales, como le podemos llamar, que serían en semáforo, en donde durante el tiempo de, ¿cómo se llama esto? Del semáforo en sí, vamos a entregar algo artístico, en donde tenemos pensado un banquero que tenga encadenado a algún minero, doctor o profesor o cualquier carrera que pueda hacer, para que la gente lo vea. En ese minuto vamos a entregar un eslogan en donde vamos a mostrar de que tenemos un plan para terminar esto, Movimiento 8Days, y vamos a entregar folletos para además hacer la promoción para el día Z. También tenemos pensado lo de los regalos de abrazo y lo demás sería lo del miércoles 2, en donde tendríamos otra reunión presencial, que lo estamos pensando hacer en Viña porque hay harta gente que está pidiendo que vayamos para allá. Ok, sea. Oye, hola, Anuar. Oye, cualquier cosa que necesiten, acuérdate, Sebastián, que cuentas con nuestro apoyo y bueno, están funcionando súper bien, lo que nos tiene muy contento a todos. Hola, hola. Hola, Matías, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Probando este micrófono. Hola, hola. Ok, entonces, ¿algo más que agregar, Seba Contreras? Bueno, lo único que me faltó en cuanto a la organización de activismo serían los murales que vamos a empezar a hacer aquí, en donde vamos a buscar casas que deseen tener murales, sobre todo en los cerros, que aquí está lleno, que puedan apoyar nuestro movimiento y para entregar algo más bello en comparación a los rayados de antes. Eso por lo menos, ahí terminaría el reporte de nosotros. Perdón, perdón, Sebastián, ¿puedes repetir lo último, por favor? Es un tema de murales, murales artísticos, en donde lo tendríamos para hacerlo en cerros, ¿cachai? Casa ocupa o todas esas cosas, que serían prestados para poder mostrar de una forma artística algo del movimiento. Ya puede hacer un sitio web con alguna imagen y todo ello. Ah, oye, excelente, excelente, maravilloso. Bueno, vamos a estar en contacto, Seba. Les digo a las personas que por primera vez se conectan o participan de una reunión TS3, por favor, quédense a lo que termine la reunión porque vamos a conversar un rato para que puedan presentarse y conocerlo un poco. Ok, gracias, Seba. Pasemos entonces a Néstor. Néstor, ¿estás por ahí? ¿Tienes micrófono? Sí, estoy acá, Fernando. Hola, Néstor, ¿cómo estáis? Oye, bueno, estamos haciendo los reportes de los capítulos, de los subchapters. ¿Cómo va todo por allá en Punta Arenas? ¿Tienen algo organizado ya? Tenemos actividades organizadas, pero tienen que confirmarnos recién el lunes los lugares. O sea, por Imago Mundo no tenemos problema porque tenemos actividades para el 12 y el 13, que todavía estamos organizando y vamos a terminar de organizar el martes, al parecer. porque tenemos las reuniones presenciales los días martes y los jueves. A ver, tenemos un cine que es la Sala Estrella, que mañana nos confirma si podemos generar una presentación de Moving Forward para el día 12 o 13, todavía no lo sabemos. Pero Cinema Común tenemos los días 12 y 13 donde vamos a hacer algunas actividades culturales y relacionadas al movimiento Zeitgeist en sí. Y aparte de eso, se nos está ocurriendo una nueva idea, ya que ustedes han hablado acerca de los asados y todo el tema, de ver la posibilidad de hacer un asado en la playa de Punta Arenas. Y que, bueno, son ideas que recién estamos tratando de vincular para hacer el día Z. Pero ya tenemos algo claro ya, más o menos. Pero recién el martes vamos a terminar de terminar de organizar todo esto, Fernando. Ok, oye, bueno, me faltó poner en la pauta algo súper importante que lo tengo anotado en una hoja. Hay que hacer los eventos Facebook para que la gente ya se inscriba. Acuérdense que mientras antes tengamos un estimativo de cuánta gente se ha inscrito en este grupo, vamos a ver un poco cuánta gente va a ir. Por ejemplo, lo que pasa en las conferencias, que se inscriben aproximadamente 60, 70 personas y van como 20. Por eso que tiene que ver con mucho, tiene mucho que ver con el tema del tiempo, de anticipación. Así que hoy día mismo queda listo el tema de Santiago. Vamos a hablarlo ahí con el nuevo coordinador de Santiago. Eso es un anuncio que viene más adelante. Y eso, hay que hacer los eventos Facebook, todos los capítulos que tengan. He pensado hacer un día Z, esos eventos Facebook tienen que estar listos a más tardar mañana. Lo otro, Néstor, que te iba a comentar era el tema de los avatar en perfiles de redes sociales. ¿Cómo van con eso? ¿Hicieron algo unificado o están ocupando algo más universal? Mira, estamos en eso, estoy conversando con Tulio, que es la persona como encargada del tema como artístico, digamos, que él tiene harto conocimiento acerca de publicidad, para ver la posibilidad de que él hiciera algún tipo de avatar, digamos, a nivel regional. Pero por el momento estamos utilizando los avatars globales. Ya, perfecto. Ok, entonces, bueno, voy a mencionar rápidamente para que hagamos un repaso. Día Z, lo importante es locación, actividades y promoción. Obviamente, lo primero es la promoción, la difusión, cómo se va a dar, qué forma va a tomar esto. Flyer puede ser pegar un poco de afiche en puntos estratégicos. Radios, diarios, etc. Lo que se pueda para poder promocionar esto en la primera etapa de lo que es la organización del Día Z. Luego, y junto con esto, obviamente, es la búsqueda del lugar donde se va a realizar el día, el evento. Y después, al último viene, no digamos al último, pero que todo esto se hace conjuntamente, pero digamos que lo que vendría al final es la organización en cuanto al programa que se va a desarrollar en el día Z. Ya, eso sería entonces. Veamos si hay otro coordinador acá presente, por favor. ¿Hay alguien otro coordinador por aquí? Juan Daniel no está. Rolando. Rolando de Bio Bio, ¿no está? Ok, voy a dejar esto grabado. Las personas, los coordinadores, por favor, tienen que avisar o excusarse cuando no van a estar presentes en una reunión oficial del capítulo chileno. Con eso nos basta para poder un poco saber que no van a estar, o sea, y seguir en la pauta. Pero es importante que estén presentes, por favor. Esta grabación obviamente se les va a hacer llegar a todos los coordinadores, pero ojalá estén presentes. Daniel, Julia, de Coquimbo, quizás tú puedas hablar un poco de lo que ha pasado allá en Coquimbo. No tiene micrófono. Otra cosa importante, búsquense micrófono, por favor. A ver, otra persona de cualquier región, que no sean las que se han nombrado hasta el minuto, por favor. Bueno. Dando una pregunta. Sí, Haspol. ¿Todo esto va a estar al tanto en el foro Zeitgeist Chile? ¿Qué cosa? Las grabaciones siempre son publicadas en el foro. Hay una sección ahí donde se encuentran todas las grabaciones desde el año 2000, a comienzos del 2010, incluso antes. Ah, esa es la biblioteca donde se reúnen todas las grabaciones de los capítulos por TS3, de las reuniones por TS3. Ah, José, ¿tú estás por ahí? ¿Tienes micrófono? Ya, ok. Entonces sigamos adelante, veamos qué más tenemos en la pauta. A ver. Les comento una idea así a vuelo de pájaro, por decirlo de alguna forma. Tenemos pensado hacer una especie de tour, ya, donde el equipo de comunicaciones o parte de él va a viajar estas vacaciones del 2012 a algunos capítulos o a ciertas regiones para poder de alguna forma conocerlos más. Eso se está planteando. Desde ya vamos a ver la posibilidad de juntar un poco de plata. Obviamente esta plata va a salir del bolsillo de cada uno. Y no de lo que se recolectó a través de las proyecciones de la película. Pero eso, bueno, eso es un proyecto que vamos a estar manejando. El proyecto de traer a Jack Fresco, Roxanne y Peter Joseph, o sea, el proyecto Venus o proyecto Tierra a Chile, también está en carpeta. No lo vamos a tocar, repito, obviamente hasta después del día Z. Y, pero bueno, vamos a mencionarlo de todas maneras para las personas que no están al tanto de esto. También se viene una iniciativa súper importante a nivel internacional, o por lo menos en Latinoamérica, que es el PJ Virtual Tour, que consiste básicamente en tener a Peter Joseph, director de los documentales, en la sala chilena, para que todos los miembros del capítulo chileno puedan hacerle preguntas. Eso se va a dar también después del día Z. La guía actualizada, las personas que todavía no revisan y repasan o ven esta guía, por favor, también se sugiere la vista de este material. Es súper importante que estemos alineados en esta información. Está el link de descarga, por favor, las personas que no la han descargado, descárguenla y véanlo. A ver, ya, sigamos entonces con los anuncios. Tenemos un nuevo organizador nacional de redes sociales. Esta persona va a ser Víctor Osega. ¿En qué consiste básicamente el organizador de redes sociales? En tener contacto directo con los diferentes organizadores de cuentas Facebook oficiales del capítulo y tener un feedback de información respecto a lo que se está haciendo en cada región. Víctor Osega no va a poder estar presente, pero ya vamos a estar comunicando esto ya para todos y que todos conozcan, que todos conozcan a Víctor. Él se ha estado preocupando en este minuto de generar algunas instancias o iniciativas de promoción a través de redes sociales, Twitter y otras, y ya ha tenido muy buenos resultados. Contactos con radio, algunos contactos con algunas bandas, así que bueno, eso lo vamos a dejar hasta ahí. El nuevo coordinador o organizador nacional de redes sociales va a ser Víctor Osega. Esto es, obviamente, no está todavía aprobado 100% porque él tiene muchas cosas que hacer, pero en este minuto él puede tomar ese cargo y lo va a hacer hasta donde él pueda. Y por mientras vamos a buscar otra persona que también pueda hacer esto en caso que Víctor no pueda seguir. Pero él lo va a hacer bastante bien, lo ha hecho muy bien hasta el momento, así que él es el organizador nacional de redes sociales del capítulo nacional. Equipo Creativo Nacional, Mauricio Grimo, ya lo anunciamos la reunión pasada. Tenemos que anunciar también que el nuevo coordinador de Santiago es Hans Mühlenburg. Él va a preocuparse entonces de la coordinación de Santiago. Él tampoco no puede estar presente, tiene problemas de tiempo. Vamos a estar viendo la posibilidad porque muchas personas también me han dicho que sería mejor realizar la reunión por TS3 el día lunes o martes. Vamos a ver si esto es posible. Y también vamos a buscar información que les parece también cómo andan ustedes de tiempo y si es válido o no. Entonces cambiar la reunión para ese día. Ok, ¿alguna pregunta respecto de estos puntos tocados? Hay micrófono abierto. Yo tengo un tema para abordar. Ya, sí. Dale, Haspel, me imagino que eres tú. Vamos a también tocar me salté el reporte del capítulo de Santiago. Pero dale nomás con lo que quieres decir y seguimos con el reporte de Santiago. ¿Van a haber personas especializadas en hacer flyers y que entreguen afiches que otras personas las pongan? A ver, eso depende de cada capítulo y de cada organización. Por eso que es importante que los coordinadores desarrollen ese tipo de actividades de promoción. Aquí por lo menos en Santiago se van a entregar flyers, se van a pegar algunos afiches, pero como te digo, eso depende de cada uno. También se puede hacer a nivel personal, esto no es necesidad, no hay necesidad tampoco de que sea tan centralizado, entre comillas, pero sí es importante tener un grupo activo de personas que puedan organizarse para desarrollar estas actividades. Como se dijo hace un tiempo atrás, para el tema de la promoción del Sagres Moving Forward, la pega de ficha y de flyer podía ser también a nivel personal. No había necesidad de participar en un grupo en el caso de que no existiese un grupo conformado, así que pueden hacerlo individualmente, pueden crear un flyer, postearlo en el grupo Facebook o bien en los foros de la página zchile.cl. Y claro, el activismo se puede dar a nivel individual sin ningún problema. Ok, bueno, a falta de Hans, bueno sería Sebastián Villegas o cualquier persona del capítulo de Santiago, por favor, puede hacer el reporte de qué es lo que se habló. Hubo una reunión presencial bastante importante. ¿Quién lo puede hacer, por favor? Ya. Bueno, si no, nadie se pone. Bueno, el tema ha sido bastante agitado el último tiempo. De hecho, tuve una reunión el viernes con un activista amigo de Rodrigo Rojas, al cual estaba muy agradecido por el lugar que facilitó. De rebote nos llegó lo bueno que hay una sala de conferencia para entre 50 y 60 personas, la cual al parecer vamos a empezar a usar para que la mayoría de los activistas puedan asistir a las reuniones. Y bueno, eso por un lado. Se habló el tema del día Z, toda la que es la producción de material gráfico, todo lo que es el desarrollo de lo que vamos a hacer en intervenciones urbanas, todo lo que se va a hacer vía redes sociales, lo que va a ser videos promocionales, cómo va a ser un poquito el concepto. También vimos un poco lo que vamos a hacer como en la parte de cobertura. Van a haber fotografía, van a haber video, cámaras de video grabando. Vamos a tener bandas, vamos a tener una pequeña conferencia en el centro de Artelamea. Va a estar todo bastante entretenido para el día Z, bien movido. Así que, por lo cual, esperamos obviamente todo el apoyo de ustedes y de los artistas de Santiago y los artistas que también se quieran adherir de regiones a esto. También vamos a hacer quizás, después de todos los días Z, vamos a hacer quizás un compilado, así que sería súper importante. Hago el llamado a todos los coordinadores que puedan en el fondo tener respaldado lo que se hace el día Z para poder hacer un material de lo que es todo el movimiento Sideways Chile. También, bueno, yo creo que es probable que después del día Z empecemos a trabajar ya duro en el tema del documental, el cual va a ser un gran salto para nosotros, ya que en este momento ningún capítulo a nivel latinoamericano ha hecho un documental, así que va a ser bueno para poder contagiar este bichito de empezar a crear un ambiente local en lo que es el mensaje global de lo que ha hecho ya Peter Joseph. Si algo pasa, bueno, no sé si algo se me olvida, me pueden ahí complementar Fernando, Anuar o Grimo o Cristian. Hola, hola a todos, ¿me escuchan? Sí. Sí. Sí, que tengo un micrófono bien extraño, por eso estoy preguntando. El asunto es el siguiente, que mira, estoy terminando el borrador de la presentación que hace para el día Z. Ya hablé con un amigo mío que es cineasta y tiene cámaras para que esté con disposición para todo el día Z y lo grabe entero, para que haga también un documental o una visualización del día Z en Santiago, en el centro de Alameda. Y eso es lo que estoy haciendo hasta ahora. Excelente, honor, excelente. Oye, yo me mandé un condoro. La página es www.zeitgeist.cl, no.com, por el asunto de la firma de los mensajes. A ver, ¿qué otra cosa? Bueno, eso es importante. A ver, entonces los puntos que se trataron en la reunión de Santiago fueron la sala para hacer reuniones presenciales con capacidad para 60, 70 personas, lo cual va a servir mucho para poder reunir mayor gente que quiera participar de las actividades. Bueno, organización C-Day, y otros temas bien puntuales para la organización del capítulo, para la organización del capítulo de Santiago. Bueno, a ver, veamos. Estoy un poco. Hemos estado un poquito enredados con la pauta, pero bueno. Mauricio, si puedes agregar algo al tema de. Me salté el reporte del equipo creativo. Si tienes algo por reportar, micrófono abierto, por favor. Gracias, hola a todos. Bueno, por ahora les puedo contar que estamos con Anuar y Hans Mühlenbrock en la tarea de comenzar a llevar a cabo con los proyectos, y entre ellos un proyecto para hacer conversiones de automóviles con motor diésel a biodiesel. Nos vamos a reunir la semana por lo menos con Néstor, perdón, con Anuar. Y vamos a tirar algunas líneas y tenemos material teórico para poder ponerlo en la práctica en su momento. Pero como establecimos en un momento, desde un principio, vamos a trabajar proyecto a proyecto. Así que terminamos un proyecto de forma exitosa y continuamos con el siguiente. Eso podría decir por ahora. Hola Mauricio, bueno, para completar tu formación, bueno, ya que estamos trabajando juntos en esto, bueno, les puedo decir a todos que ya está el vehículo diésel en el cual se va a experimentar en esto. Ya está la estructura básica de la, o sea, el planteamiento teórico básico para hacer la primera la primera mini planta artesanal. Y bueno, hay que ponerse a trabajar nomás. Hay que reunirse para empezar a formalizar esto y convertirlo en cosas hechas y conseguir una fritanguería la cual abastece de aceite suficiente para el diésel. Estaría faltando el abastecedor de metanol, bueno, que sería a precio conveniente porque el que uno compre bueno, es bastante caro. Y bueno, y eso básicamente, si no son pocos elementos en realidad, lo que estarían faltando para convertirlo en algo práctico y que se pudiera usar inmediatamente. Excelente. Ok, ¿alguna otra cosa que agregar? Bueno, oye, quiero decir que hoy batimos récords de 27 chilenos, un amigo de Estados Unidos. Esto es un logro de todos, así que hay que seguir así. Veamos, ¿qué otra cosa tenemos en la pauta? Bueno, el tema de. Hay aproximadamente. Sebastián, ¿cuántos son? Casi 500 activistas nuevos ya. ¿En qué cuenta vamos con eso? Desde Cypress Moving Forward van más de 500, activistas nuevos. Ya, excelente. Vamos súper bien. Así que sí, a seguir adelante con todo esto. Bueno, la campaña, ¿por qué abogo por el movimiento? ¿Por qué abogo por el movimiento Zeitgeist? Todavía está en funcionamiento, digamos. Hay que. A ver, el capítulo chileno. El capítulo Santiago, perdón. La idea es como recopilar un poco varios fragmentos de los diferentes videos que puedan surgir de los activistas. Vamos a hacer un collage, algo entretenido para poder presentarlo el día Z. Así que tenemos que hacer esto. Bueno, yo me comprometí a hacerlo y no lo he podido terminar, así que. Bueno. Eso es el último punto, me parece, con la pauta. Déjenme ver si hay alguna. Se me olvida alguna otra cosa. Hoy es el aniversario del terremoto del F-27. Así que recuerden lo que pasó en ese minuto y espero que acuérdense esa fecha y vean lo que pasó y lo que está pasando ahora. Eso. Sí, hoy día. De hecho, Sebastián se acordó hoy día mismo de eso. ¿Alguien de los presentes tiene alguna otra cosa que comentar? Quizá alguna idea. Vamos a dejar la pauta hasta acá. Como siempre, hay un tema de conversación al final de la reunión y hoy día vamos a tocar el tema de cómo será la transición o cómo ustedes se imaginan que será la transición hacia una economía basada en recursos. Algunas personas dicen que va a haber un colapso, otros dicen que no va a ser tan así. Yo me inclino más por la opción lamentablemente, del colapso, un colapso un poco caótico, un poco de disturbios, no sé, guerras civiles quizás, no sé, mira, no me quiero imaginar tanto ese tipo de escenarios, pero es lo más probable que suceda eso si el mundo fracasa en entender que existen soluciones que deben ser consideradas como soluciones comunes, por decirlo de alguna forma. Pero antes de tocar el tema, quiero conversar rápidamente las personas que se conectan por primera vez o que participan por primera vez de una reunión TS3. Pero vamos a cortar la grabación, Sebastián. Así que muchas gracias a todos por asistir. Gracias Gracias. Por estar también siempre activos en Facebook y en otras redes sociales, también con esa gana de participar. El capítulo Santiago, por lo menos, yo quedé muy contento. Muchas personas se sumaron en la última reunión. Me imagino que estará pasando lo mismo también en el Punta Arena y en otras partes, así que estamos muy contentos. Gracias también a las personas que son de otras partes, no de Chile, de Latinoamérica y de otras partes. Ah, y también a las personas que van a escuchar la grabación en el futuro. Reunión del día domingo 27 de febrero, lo dejamos hasta acá. Muchas gracias a todos.